Hola, muy buenas. Otra vez estamos aquí en Radio Pablo. Y hoy tenemos de invitada a una invitada muy especial, Hannah Montana. Estrella estará, alguien estrella estará. ¿Qué estrella estará para cuidarle? Me pasaré la vida sin dormir. Bueno, Hannah, cuéntanos un poco qué tal. Ya, muy nerviosa. ¿Nerviosa? Después de haber actuado en casi todos los escenarios del mundo, ¿estás nerviosa en un simple programa de radio? Hombre, sí, pero cuando actuaba también estaba nerviosa. Nerviosa, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si ahora nos cantas tu tema? Bien, bien. Vale. Pues aquí tenemos a Hannah Montana cantando. ¡Hannah Montana! Muy bien, porque no dices nada. nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones un humor extraño con cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, todos juntos, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con mi manzana, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, sin estar seguro de lo que sientes. Chicos, que no sigo esas palmas. Confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Es palma y luego te vengo a encontrar. Con tus ojos me dan algo más. Venga, palma, palma, que no te digo. Solo tenerte cerca. Siento que vuelvo a empezar. Acorde, acorde. Yo te quiero. Vale, vale. Yo te quiero. Vale, y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes, si bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero. Vale, vale. Yo te quiero. Vale, como estás, no hace falta cambiarte nada. No tiene tal seguro. Estas palmitas que lo hago muy bien. Cerca. Para cantar en castellano, pero Ana, ¿será capaz de cantar Hannah Montana? Yeah.

canta muy bien, ya lo sé, chicos. Te huele el culo. Te huele el culo. De mi tierra, la que me vio nacer.